Ser de la, es la artista a nivel nacional más importante que tenemos los riojanos y estamos en comunicación con ella. Bienvenida, Bruja, a Noticias con Mate. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, primero por felicitarte, ¿no? Por este premio, importantísimo premio. Decíamos que debe ser de los premios más importantes que tiene la música argentina. Sin duda alguna que sí, así que bueno, muy orgullosa de haber llegado con este disco. Norte es el noveno disco que he grabado y ha sido elegido ganador. Es un disco tremendo, muy rítmico, pero principalmente la poesía es la que manda. Canciones que le hablan a la fe, la esperanza, a lo humano, a lo social, y es ahí donde están las nuevas generaciones de compositores y escritores que tenemos en la Argentina, que son tremendos. Bruja, en los últimos discos estuviste así como seleccionando autores muy jóvenes, ¿no? Para incluirlos en las canciones tuyas. Sí, me parece que es prioritario. Los clásicos siempre están bien cuidados, bien resguardados, y es hora de apostar y de hablar con estas palabras tan bonitas. Hoy, sin duda alguna, en estos tiempos tan líquidos que se viven, para ellos es muy difícil, ¿no? Ponerse a la par de una canción masiva, entonces hay que cantarlas. Tuviste un gesto muy importante, muy, muy emocionante, cuando subiste a recibir el premio, que es invitar a tus participantes, a tus compañeras de terna, digamos, con las otras cantantes que habían estado seleccionadas, para que te acompañen a recibir el premio. ¿Eso fue, lo habías pensado o te surgió ahí en ese momento? Y creo que es necesario hacerlo. Necesitamos estar más unidos en Argentina, y principalmente para las mujeres, principalmente nos cuesta muchísimo llegar a los grandes espacios de la música de raíz folclórica. Todavía hay un machismo tremendamente marcado y es necesario estos espacios, estar juntas y gritarles a los productores de los festivales y de diferentes eventos que nos tengan en cuenta. Una mujer es prioritaria en un escenario y principalmente diciendo cosas con fundamento. Así que bueno, era un momento propicio para hacerlo. Bruja, ¿cómo vienen las presentaciones de Norte? Estuviste ahora hace poquito presentando Loco, ya lo presentaste aquí, lo estrenaste aquí en nuestra provincia, en el Teatro Víctor María Cáceres. Estuviste hace poquito en el Ópera. ¿Y ahora? Mira, el comienzo justamente fue en La Rioja, porque Norte simboliza esto, ¿no? En las provincias más antiguas que tenemos en Argentina, las culturas más auténticas, y es La Rioja, dedicada para las provincias más antiguas, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, lo que es Chaco. Entonces decidí que la primera presentación fuese en La Rioja. Trabajamos mucho y llegamos ahí. Bueno, no hubo un marco muy importante de público, y luego vinimos acá al Teatro Ópera, lo hicimos hace 2 días y estaba repleto, y fue un orgullo que la gente de Capital por ahí reciba este mensaje. Y estamos ya como haciendo un cierre ya de Norte, y estamos gestando 3 historias maravillosas que tenemos para hacer el disco, con otras propuestas, así como a ver por dónde causamos. Y bueno, gracias a mi papá, el Tino Salguero, y al Bruno Arias, estoy metiéndome a hurgar en lo que hay en la tripa, en la sangre, en los huesos, en el caracú, a ver si sale algo para componer y escribir. Ya estuviste componiendo, ¿no? Incluiste una canción tuya, si no me equivoco, en este o en el anterior. Esa fue la primera. En esta fue justamente la primera que salió, así que bueno, vamos a seguir hurgando a ver qué pasa. Brujita, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por el premio. Un abrazo para todos, besitos. Y ya, esto por favor, háganmelo llegar a este premio para el barrio Matadero, para el Tino Salguero, para mis hermanos, para toda la familia, para los amigos, para los músicos que me acompañaron desde el comienzo allá, y para ustedes, por supuesto, toda la gente de prensa que es prioritaria que estén en estos momentos de colores, pero también en los momentos grises, y siempre han estado. Así que muchas gracias. Bruja, nos vamos a ir escuchando un tema de Norte, obviamente, y nos vamos a seguir escuchando Estoy Donde Debo Estar, de Ramiro. ¿Por qué, así rápidamente, por qué o qué significó la inclusión de este tema? Y es justamente, uno muchas veces se hace el sordo, se hace el ciego y no quiere hacerse cargo del don para el que ha nacido. Creo que todos hemos venido a este mundo no para participar en los rincones, sino para ocupar un lugar prioritario, principal, y siento que esta canción habla de eso, ¿no? Estoy donde debo estar, ser lo que debo hacer, una lágrima en el mar o el universo en mi piel. Espectacular, Bruja. Muchísimas gracias y nos seguimos encontrando. Beso para todos. Ahí pasaba la Bruja Salguero, a minutos nada más de recibir su premio Gardel por el disco Norte.